todos los viernes, este 6 de octubre, también estamos con Temprano para Imposibles. Te saludamos desde ahora y nos quedamos hasta las 5 de la tarde en La Mosquitera, en un estudio con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Ignacio Cebrián. Un estudio, decíamos, con elementos fantasmagóricos, se nos mueven las cosas, se caen los platos. Hay presencias en el ambiente. Platos vacíos. Por ejemplo. Ignacio Aguilar está en la operación. Gracias, Ignacio. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos con unos comentarios, como solemos hacer los viernes, en esto que llamamos Temprano para Imposibles. Una tarde linda, agradable. Te damos la temperatura, 23 grados, calorcito. Venimos con campera, nos agarra el calor, no sabemos qué hacer con la campera. Pero bueno, hace un par de semanas que venías pensando hacer algunos comentarios. Bueno, uno piensa sobre lo que le pasa, sobre lo que tiene a mano. Y estuve releyendo un libro que había leído hace tiempo. Esa práctica que aconsejamos, quizás se está perdiendo un poco, que es la lectura diaria, ¿no? Tener un libro abierto que uno va leyendo, algunas paginitas por día, pero tener la práctica de la lectura todos los días y de la lectura de literatura, de libros de formación general. Pareciera ser en estos tiempos una práctica de resistencia que por lo menos nosotros consideramos recomendable. Uso sin ninguna duda el colectivo para afirmarlo. Bueno, y estaba leyendo un libro que se llama Diario de la Guerra del Cerdo, de Adolfo Bioy Casares. Bueno, yo digo muchas cosas que son políticamente incorrectas. Bioy, profesor, amigo de Borges, galerita, concheto, aspirante aristócrata. Yo digo, como decía, cosas incorrectas. El libro no es gran cosa, es bastante malo. Lo más destacado de Bioy me parece que es haber sido amigo de Borges, escribir algunas cosas con Borges. Pero es bueno el libro, te interrumpo para contradecirte. A mí me gustó esa novela. ¿A vos te gustó? Y el punto central de la eterna lucha de las generaciones me pareció muy bien abordado. Ah, bueno, perdón. Aparte que vine así con ganas de pelearte. Está perfecto. Entonces, pero contá, Nacho, entonces, ¿cuál es el nudo central, digamos, del asunto? Y un poco el nudo central se parece a lo que sería una... Me gusta hacer la analogía con lo que pasa hoy en la actualidad. No, de que no los viejos hagas ninguna son... analogía. Contá la novela. ¿De qué trata la novela? No te voy a arruinar entonces esa parte. No, pero contá para arrancar. Después trabajas, me decís todo lo demás. Se sitúa sobre... Si no, mal no recuerdo, el personaje central es una persona que pertenece, digamos, a la generación antigua, a la parte de los viejos, que se ve de pronto sumida en un universo muy hostil para su generación, y muy perseguido por las generaciones jóvenes, donde empieza a ver primero una parte que parece ser bastante psicológica, de sentirse perseguido, y luego empieza a ser más real, como que la realidad empieza a imitar el imaginario, y se establece básicamente una guerra bastante cruda entre los jóvenes y los viejos. Efectivamente, entonces el argumento de la novela es, los jóvenes salen a asesinar viejos. Claro. Los jóvenes andan asesinando viejos de modo salvaje. Bueno, en fin, digamos, independientemente de los matices sobre o las valoraciones que tenemos sobre la novela, a mí lo que me interesa tomar de ahí es el imaginario de este personaje, digamos, qué es lo que se ve como riesgo, ¿no? Y es lo que eternamente se ve como riesgo desde las perspectivas conservadoras. Es decir, los jóvenes son el peligro. Son los que andan asesinando gente. ¿Y cómo se configura, digamos, cómo se describe esa amenaza, cómo se describe ese peligro? Y como salvajes que no tienen más lógica que el mismo salvajismo. Y en realidad, ese imaginario conservador, uno lo puede extrapolar hacia adelante y hacia atrás, a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? Es decir, la historia, bueno, ya lo planteaba Sarmiento con erudición, ¿no es cierto? Es decir, civilización o barbarie. Esa dicotomía, civilización o barbarie, quizá planteada como nadie por Sarmiento, sigue presente hasta hoy. Pero en realidad no es una disputa o una tensión honesta en sus términos, donde cada una de las partes se describe a sí misma y lucha con sus armas. No. Acá todas las armas son de la supuesta civilización. Y cuando nosotros vamos al es decir, cambiemos los nombres para recorrer a lo largo de la historia argentina, ¿no es cierto? Es decir, unitarios y federales, todas las fuerzas populares y plebeyas han sido señaladas como lo salvaje, lo cruel, lo irracional. Eso para adelante de este punto de referencia arbitrario que tomé yo de Bioy, para atrás o para adelante, digamos, y veo que se repite en la historia argentina ese tipo de dicotomías. Pero ¿a qué me quiero referir? Las fuerzas plebeyas, digamos, o la expresión plebeya, primero, las expresiones plebeyas, cuando han existido, seguramente se le pueden reconocer crueldades, uno puede indagar a lo largo de la historia crueldades, pero sin lugar a dudas, si uno hace una historia de las mayores crueldades de la Argentina antes y después de la Revolución de Mayo, va a encontrar que las mayores atrocidades fueron cometidas por los sectores o aristócratas u oligárquicos. Es decir, desde la conquista, de la llamada conquista del desierto, hasta el genocidio de la dictadura, todas esas atrocidades se hicieron en nombre de una supuesta civilización que se veía, bueno, en el caso de la dictadura era llamativo, ¿no es cierto? La defensa de la civilización occidental y cristiana. Y esa supuesta civilización, entre comillas, se veía amenazada por un riesgo, un enemigo, pero el enemigo era definido siempre por ellos, era caricaturizado por ellos. Y todas las fuerzas plebeyas siempre han sido caricaturizadas por estas fuerzas, que han sido, en definitiva, las que siempre cometieron las grandes atrocidades en Argentina. Y es una dicotomía que se repite, y es una gran mentira, si bien es posible reconocer crueldades, reconocer, bueno, infinitas contingencias a lo largo de la historia argentina, no es cierto que las crueldades, las mayores crueldades, hayan provenido de las fuerzas populares o de los sectores plebeyos. En muchos casos lo que se hace es identificar, caricaturizar algún caso para ponerlo como la expresión de la máxima crueldad. Sin embargo, la máxima crueldad de la historia argentina podemos situarla o en la dictadura genocida, y allí, o sea, torturas, infernales torturas, sofisticadas torturas, con tecnología. Podemos ubicarla también en lo que fue el avasallamiento de los pueblos originarios con lo que se llamó la conquista del desierto, ¿no es cierto? Es decir, desconociendo la humanidad de los pueblos preexistentes. Bueno, esos han sido los grandes crímenes, las mayores crueldades que uno pudiera reconocer. Y eso se replica en el presente de un modo muy patente, muy palmario. La caricatura que hacen de todas las expresiones populares, de lo que llaman el populismo, son todas mentiras. Son todas mentiras. Y nuevamente replicamos esa variante que o ese discurso que nos recorre a lo largo de la historia y que siempre ha servido para solo una cosa, que es que en Argentina siempre manden los mismos, que se queden con toda la riqueza los mismos, y cuando se plantea alguna cosa distinta o cuando se plantea el cuestionamiento a un orden que claramente es injusto, la respuesta es siempre de una violencia inusitada. Bueno, en fin, estas cosas que estamos viendo hoy, ¿y que, cómo se manifiesta esto hoy? Bueno, y esto se manifiesta en la caricaturización, esta palabra difícil, caricaturización que hacen del kirchnerismo. Entonces presentan al kirchnerismo como lo salvaje, como una orgía de corrupción, como una... Bueno, es todo mentira, es toda una gran falacia, es todo un gran complot. Ya vamos a ver a lo largo del programa lo que yo considero el mayor estudio sociológico del último tiempo, cómo demuestra cómo nos rompen la cabeza con esas mentiras mediáticas, pero que afectan a masas de trastornados, trastorna masas de personas, que contingentes enormes, se manifiesta en las urnas, gente trastornada, enferma de la cabeza, como se ve en este estudio sociológico que vamos a escuchar más adelante. Pero en fin, nada de lo que pasa en el presente está desvinculado de cosas que nos han pasado en el pasado, y hay un discurso que tiene pregnancia, que tiene presencia. No, no es cierto. No hay ninguna orgía ni de salvajismo, ni de crueldad, ni de corrupción. Lo que hay es una orgía de las élites de poder en Argentina que están dispuestas a las mayores violencias con tal de saquear la Argentina. Y además, sumando en línea a lo que decías de los hechos históricos que reflejan unos niveles de crueldad altísimos en nuestra historia, una analogía clara con lo que sucede hoy con la persecución del kirchnerismo o el que piensa diferente, fue lo que pasó en el bombardeo de la Plaza de Mayo durante el peronismo, ¿no? En esa época... El 16 de septiembre. El 16 de junio. Fue una de las otras grandes barbaridades históricas contra el pueblo, y con argumentos muy similares a los de hoy, digamos. Bueno, en ese momento fue la proscripción explícita del peronismo, y hoy se busca proscribir al kirchnerismo no tan explícitamente, pero no tan alejado tampoco. Pero si la quieren meter presa a Cristina, por supuesto, ¿cómo no? Es la misma proscripción. Pero además, lo loco es que la gente dice, sí, corresponde. Yo soy un demócrata, corresponde que vaya presa a Cristina. No, macrista, no sos un demócrata si vos haces política pidiendo que vaya presa a Cristina. No es así, al revés. Bueno, pero además estos hechos que vos mencionás son absolutamente escondidos por los discursos oficiales y por la historia oficial. El bombardeo a Plaza de Mayo, la masacre de José León Suárez, la proscripción. Aparece un tipo que tiene muchas cosas valorables, como Illia, ¿no? Como un gran demócrata. Bueno, gran demócrata, ganó con el peronismo proscripto. Pero eso no se dice. Entonces, saquémonos la careta. Si hay alguien que es salvaje en la Argentina, es la oligarquía que padecemos. Desde 1810, incluso antes. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el Paseo Las Flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. En el 88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Al aire en Temprano para Imposibles, te podés comunicar con nosotros al 261-306-8060 o facebook.com/Temprano para Imposibles. Esta semana se conoció el despido de Radio Nacional de la periodista Mariana Holguín y estamos en comunicación con ella. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia también. Muchas gracias por atendernos. Bueno, primero la solidaridad y contanos un poquito de qué se trató este hecho. Bueno, muchas gracias Carlos por la solidaridad y sé que hay mucha gente que también lo ha hecho y a través de distintos medios, así que bueno, quiero agradecer en primer lugar eso. Y bueno, comentarles que en realidad, bueno, en la Radio Nacional, después de trabajar 7 años para Radio Nacional Mendoza, la empresa RTA, a través de la nueva gestión, decide despedirme, en lugar de justamente de regularizar mi situación, que ya venía con contratos fraudulentos desde hace muchos años y contratos ilegales, que que violaban cualquier tipo de normativa, porque todos sabemos que el personal después de un tiempo no puede estar contratado infinitamente, digamos, ¿no? Así que después de esto, en lugar de regularizar, irme. Y aduciendo que no renovaban mi contrato y que por ello yo quedaba fuera, quedaba desvinculada de la radio. Dos cosas. Por un lado, están violando completamente todos los fueros gremiales que yo tengo, porque yo soy delegada del sindicato de prensa y delegada también de ATRAC, que es otro de los gremios que también tiene participación allí en la radio. Y bueno, desconocen toda esa actividad gremial que yo tengo allí en la radio, ese fuero gremial, y realizan el despido de todas formas. Y por otro lado, no se me notifica de esta situación formalmente, es decir, que solamente de manera verbal vienen y me comunican que quedo desvinculada, pero hasta el día de ayer estuve esperando alguna notificación formal. No sucedió nunca, es decir, no recibí nunca un telegrama o una carta documento, por lo que ayer decidí presentarme con una escribana pública y dejar asentado allí que se me prohibía el ingreso a la radio y cuáles eran los fundamentos por los cuales yo no podía ingresar. Y es allí, bueno, que empezamos ahora distintas acciones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el proceso legal y judicial, por parte del fuero gremial y obviamente también por el pedido de la reincorporación. Y por otro lado, todas las acciones gremiales que ya comenzaron el día de ayer, que tienen que ver en este momento y a partir de las 4 de la tarde, vamos a estar con la carpa del sindicato de prensa allí en la puerta de Radio Nacional. Es por eso que invitamos a todas las personas que puedan ir, hacerse un tiempito y estar allí presente para unir esfuerzos, porque verdaderamente lo que entendemos es que esto es una prueba de ensayo, porque en mi situación hay otros 7 compañeros que a fin de año finalizan sus contratos y probablemente tengan utilicen el mismo argumento para dejarlos en la calle, ¿no?, y despedirlos. Así que bueno, lo ideal es que hoy pueda participar la mayor cantidad de personas que puedan, que estén allí, y más allá del pedido de reincorporación, de mi pedido de reincorporación, también frenar un poco con todo el hostigamiento y la persecución, tanto gremial y también a la persecución que se da a los distintos compañeros, política. Esto es más que evidente y está, lo hemos dejado explícito en reiteradas ocasiones también. Mariana, vos hiciste una mención, me interesaría ponerlo claramente y con claridad para que nadie piense que estás presentando la cuestión de manera sesgada. Vos dijiste, estábamos mal contratadas desde la época del kirchnerismo, digamos. Sí, efectivamente. Son contratos que utiliza el Estado para precarizar, básicamente, a los trabajadores. Todos sabemos que después de un periodo la ley establece que los contratos que las personas deben rendir un concurso público, en el caso del Estado, e ingresar a través de concurso, o en las empresas privadas, bueno, ser pasados a planta luego de un cierto periodo, ¿no? Bueno, en este caso no sucedió, los contratos se fueron renovando automáticamente, eso sí se daba con la gestión anterior. Luego se nos pasó a un contrato eventual que generaba una relación de dependencia, porque nosotros ya teníamos bono, y algunos mínimas beneficios como la obra social, que para nosotros era muchísimo. Claro. Así que, bueno, con esos contratos estábamos hasta el día de hoy, en mi caso renovándose primero por 6 meses, después por 3 meses, obviamente manipulando a través de eso, ¿no? Que si no te portas bien, no te renovamos el contrato, y bueno, así hemos estado hasta el día de hoy, como si la cosa dependiera de la renovación o no de un contrato, cuando el Estado tiene que, por supuesto, garantizar que los trabajadores estén en blanco y como corresponde con la ley. Pero bueno, todos sabemos, y esto ya es de vieja data, que el Estado es uno de los que primero precariza a los trabajadores, ¿no? Sí. Hola, Mariana, te habla Virtudes. ¿Cómo te va, Virtudes? Bien. En realidad te quería preguntar porque trascendió un video que, sí, que hubo una especie de enfrentamiento así en la entrada, bastante bastante brusco, ¿no? O sea, sí. Vos fuiste acompañada por la escribana, pero te acompañaron compañeros del sindicato. Había... No, esto fue, esto fue lo del video fue el día miércoles, porque yo les cuento. En realidad, a partir de que a mí se me comunica que verbalmente que quedo despedida, automáticamente el sindicato declara el estado de alerta y movilización permanente y convoca una asamblea para el día miércoles. Yo sigo yendo a la radio desde el lunes hasta ayer, los tres primeros días, obviamente los últimos dos, con el segundo día, con un poco ahí de insistencia, pude entrar, no me permitían el ingreso. Cuando fui a salir el día martes, ya me habían borrado del sistema de la huella digital, por ello es que el miércoles, cuando íbamos a ingresar a la asamblea, a mí se me prohibía el ingreso. Entonces allí es cuando nos decían los de seguridad de la radio, que es una empresa privada, que teníamos que esperar a la directora. Cuando desde el sindicato le explicaron que en realidad la asamblea estaba debidamente notificada y que no era necesario esperar a ningún directivo porque se realizaba de todas maneras. Y porque es de los trabajadores, no con la directora. Exactamente. Bueno, allí nos dicen, bueno, pasen los sindicalistas. Entonces le digo, bueno, paso porque soy delegada gremial de los trabajadores de acá de la radio. Ahí me bloquean, me bloquean el paso y es cuando mis compañeros del sindicato empiezan a abrirme espacio para que yo ingrese y comienzan a pegarle algunos puñetazos y algunas patadas ahí como esas cositas que siempre hacen los guardias de seguridad, ¿no? A las que están acostumbrados y avalados en este caso políticamente. Exacto, sí, además, a ver, tengamos en cuenta que en este caso pusieron la cara visible a los guardias de seguridad, pero no se hizo cargo ningún directivo en ese momento, no, o sea, la directora no apareció. Después que logramos ingresar, baja la persona que está a cargo de la coordinación de programación y allí... Bueno, nos dice, no, no hay problema, pueden hacer sin problemas la asamblea. O sea, tuvo que pasar toda esa situación para que después bajara alguien y dijera que podíamos hacerlo sin problemas. Obviamente que ya a través de esa agresión que sufrieron varios compañeros, tuvimos que ir a declarar varios a la fiscalía porque se colocó la respectiva denuncia para dejar asentado, ¿no?, de lo que había sucedido y además que se inicia, por supuesto, también acciones por parte de el sindicato para porque justamente lo que se estaba violando era el derecho a la asamblea de los trabajadores, así que exactamente. Vos, Mariana, vinculás directamente esta situación, este despido ilegal que te han hecho con una persecución política. Sí, sin duda, y no solamente política sino también gremial. A ver, en todo momento se nos informa que nos están revisando los Facebook. A varios compañeros les han llamado la atención de que por qué publican determinadas cuestiones, de por qué se posicionan de tal o cual manera respecto del despido de otros trabajadores en otros medios o respecto de la gestión del gobierno de Alfredo Cornejo, respecto de Maxi. De hecho, en algún momento se nos censuró para poder hablar de Santiago Maldonado en alguna oportunidad también. Hay... En cuanto a lo político, en sentido amplio, hubo muchísima hostigamiento, muchísima persecución. Y después, en cuanto a lo gremial también, porque no es la primera vez que se intenta irrumpir en una asamblea, incluso la propia directora ingresó varias veces en el medio de las asambleas a pretender o irrumpir la asamblea, terminar la asamblea, o sacar a miembros de los que estaban allá adentro, de trabajadores, para que salieran de la asamblea. Creo que es de larga data que no quieren los sindicatos, obviamente, adentro del ejercicio democrático, adentro de las radios, ¿no? Y justamente quieren que los trabajadores acaten las órdenes al cual ellos imponen, las condiciones que ellos imponen. Y ha sido así todo este tiempo. Y verdaderamente en estos momentos en la radio los compañeros están todos muy, muy... adoloridos porque el hostigamiento sigue, continúa. Esta semana todos han tenido que pasar por dirección para para ser los responsables de por qué uno leyó el boletín conmigo, de por qué el otro me dejó leerlo, de por qué el otro apoya la medida que está afuera, de por qué el otro cuida hacer las cosas bien o no te renovamos el contrato. Eso justamente esta semana, después de que yo supuestamente para la empresa estaba despedida, más allá de que yo no tenía notificación formal. Una situación totalmente escandalosa. Mariana, te acompaña en los gremios, ¿verdad? Hemos visto mucha presencia del sindicato de prensa, de ATRAC. Sí, de ATRAC, digamos que no tanto. A ver, yo soy delegada de ATRAC. Hasta ahora lo único que ellos, en la noticia que yo he recibido de ellos es que desde Buenos Aires están viendo la situación del contrato, pero de hecho no ha tenido acompañamiento del todo. Hay sindicatos que lamentablemente siguen teniendo la lógica más antigua, ¿no? Por decirlo, y se entienden mejor con las empresas en ese caso. Y todo lo contrario con el sindicato de prensa, que son los que han estado poniendo el cuerpo y además han estado brindándome todo el asesoramiento legal y por supuesto estamos allí con las distintas medidas. Resulta lamentable que a veces yo, más allá de ser delegada de otro de los sindicatos de ATRAC, resulta lamentable que haya cosas que no se puedan cambiar del todo, ¿no? Y que tampoco nos den las posibilidades, al no estar en las condiciones como se debería, en las condiciones laborales como se debería, también esto es un punto negativo, porque directamente desde ATRAC me sueltan la mano diciendo que, bueno, se finaliza un contrato, se cae el fuero, básicamente. Pero bueno, aquí estamos peleándola, eso sabemos que esa es la visión que tiene cualquier empresa, y nosotros, todo lo contrario, sabemos que eso no es así, porque cualquier trabajador, sea contratado eventual o trabajador de planta, porque está en relación de dependencia con la empresa, tiene el fuero gremial más allá de que sea despedido. Sí, Mariana, la otra cuestión que tiene que ver con la contradicción esta de estar en un medio público en el cual no se permiten este tipo de cosas, es que tal vez esta radio junto con la LB8 empiecen a transitar un proceso de lo que ellos llaman racionalización, ¿no? Sí, el achicamiento. Exactamente. Entonces, uh-huh. Digamos, esta presión que ejercen sobre tus compañeros también, está montada sobre eso, pero a su vez es como una promesa de que de que alguno de ellos va a ser el sobreviviente en esa racionalización, lo cual es poco probable. Uh-huh. Y mira, yo creo que eso lo tienen pensado desde que llegaron. Uh-huh. Por ello es que se da el tema del disciplinamiento, se da esa cuestión de enfrentar a los compañeros con los compañeros, de... Sí. Creo que es eso, ¿no? Tiene que ver con eso, justamente, ir haciéndose que cada uno busque salvarse por sí solo y no la organización colectiva, que todos sabemos que es lo que logra que, o por lo menos lo que salvó a la radio pública de los años 90, que tan mal le fue. Exacto. Y bueno, creo que eso es, obviamente, de manual, casi como aquella época, y esas son las estrategias que utilizan para ir achicando. Ya lo han hecho en la programación, lo han hecho en los distintos derechos de los trabajadores, ya no hay más horas extras, sacaron la programación nocturna, los fines de semana prácticamente no hay guardia, el achicamiento es gigante. Mariana, todos te escuchamos, nuestros oyentes te escucharon. Si no te conocían de antes, saben ahora que sos una excelente periodista, alguien que puede describir de modo muy solvente una situación, que es mucho más de lo que pueden decir algunos de los payasos que están incorporando en los medios públicos. Así que también así les va con los medios públicos, porque no los está viendo nadie. Todo nuestro acompañamiento, Virtudes de la Santa, Ignacio Cebrián, Ignacio Aguilar, yo mismo, estamos convocando a todos los oyentes de La Mosquitera para que se den una vuelta a partir de las 4 de la tarde, entonces, por la puerta de Radio Nacional en la calle Emilio Civit, que va a estar la carpa reclamando los derechos de Mariana, los derechos de trabajadores de Radio Nacional, y sobre todo una política de medios de los que esos directivos eventuales no son los dueños, uh-huh, y tenemos derecho a la comunicación pública. Gracias. Exacto. Mariana. No, gracias a ustedes. Bueno, les mando un gran abrazo y bueno, sí, ha sido gigante el apoyo, así que el agradecimiento por eso. Suma el nuestro, entonces. Hasta luego. Un gran beso. Chao, Mariana. Gracias. Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde estuvimos comentando la situación de Mariana Holguín y de los trabajadores de Radio Nacional perseguidos políticamente, despedidos. Nos quedó mencionar la directora de Radio Nacional, que se llama Virtudes. Gabriela Figueroa. Bueno, Gabriela Figueroa es responsable en Mendoza de la aplicación de estas políticas absolutamente reñidas con el derecho y la democracia. Ya tenemos en los estudios a nuestro amigo y columnista Augusto José Trivella. Hola, Augusto. Hola, Carlos. Hola, Virtu. Hola. Muy bien, acá estamos. ¿Cómo estamos, Augusto? Oh, te vemos con la tablet. Sí, estamos con la tablet. Esa tecnología desconcertante que nos traes viernes a viernes. Así que ¿qué nos dice tu tablet? Mira, nos dice cosas muy interesantes que no salen en todos los medios, porque esa es la idea de este espacio. La tablet de Augusto siempre nos habla de algo de la historia. De la historia, que yo no lo quiero llamar efeméride, sino memoria. Memoria para que sigamos. Y entonces el 7 de octubre se conmemora el Día de los Desprotegidos y de las Personas Sin Techo, que cada vez aumenta más. En 1922 se crea por decreto la ciudad de San Rafael. Y el día 24 de este mes se instituye como el Día de Santo Patrono. Y acá empieza la cuestión. El 8 de octubre de 1967 es asesinado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Che Guevara. Nació en Argentina y héroe de la Revolución Cubana. El hincha de instituto, decís vos. Ah, esa parte no la sabía. No, bueno, hincha de instituto. No, está bien. Yo creí que era el Rosario Central. No, te han informado mal. No, no. Veo que cada uno se quiere poner un famoso en la bandera. El 8 de octubre se conmemora el Día Nacional del Patrimonio Nacional y Cultural Argentino. En 1895 nace Juan Domingo Perón. Uno que tiene algo que ver con la historia argentina del siglo XX. El 8 de octubre es el día del perdón, On Kippur, feriado para la religión judía dispuesto por ley número 24.571. El 9 de octubre se festeja el Día Nacional de la Danza. Es el día del guardaparque nacional y el Día Mundial del Correo. Y con respecto a los guardaparques nacionales, han hecho una denuncia porque mañana sábado se cierra el Americanto en el Perilago del dique Potrerillos, donde en estos momentos todas las aves están en etapa de incubación, y con el nivel de movimiento, impacto ambiental y ruido, las madres se van a ir y van a afectar fuertemente todas las aves que están en esa zona, precisamente en donde van a hacer la fiesta. El 10 de octubre de 1980 se funda en El Salvador el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, uno de los tantos frentes que han luchado por la liberación en Latinoamérica. En 1940, un 10 de octubre, nace en Gran Bretaña John Lennon, integrante de los Beatles, pero más allá de los Beatles, John Lennon. No hace falta ni etiquetarlo, este muchacho. En 1986, fallece en Buenos Aires el prestigioso escritor mendocino Antonio Di Benedetto, autor de Samo. Fíjese que la fecha viene justo porque hay que ir a ver la película. Están estrenando la película y... El 11 de octubre es la conmemoración del último día de libertad de los pueblos originarios de América. Porque el 12... Bueno, y el 11 de octubre también es el Día Nacional de la Patagonia. Que bueno, en estos últimos dos meses nos tiene muy ocupada y hay gente que la va descubriendo con este problema. O sea, todo drama tiene una parte... Y gente que no la va a poder ver más porque están privatizando. No, no, y le va a salir muy caro. Hay lagos que ya no podés entrar. No, no. El 12 de octubre de 1492 llega Cristóbal Colón y divisa la isla de Guanahani. Y ahí llega Colón y se armó la... Su hijo Cristobalito. ¿Cómo decía Olmedo? Y de todo fue el primero, ¿no? Y de todo fue el primero. Un huevo de pie. Claro. ¿Sí, te acuerdas de Olmedo? Sí. Y el 12 de octubre de 1973 asume la tercera presidencia Juan Domingo Perón, luego de 18 años de exilio. Único presidente que asumió una tercera presidencia. Por ahora. Lo ha superado solamente Evo Morales en este lado de América. Bueno, era eso. Y sobre toda esa fecha podemos hacer comentarios. Como andamos medio apretados de tiempo, lo paro ahí. Excelente, calzó justo, Augusto. Es un año. tenemos más para la segunda hora porque vos te queda otra cuestión que ya vamos a mencionar. A ver, anticipar. Y hoy vamos a sortear el libro Banderas, Balas y Rosas, escrito por Rubén Llovera, que se refiere a los... en conmemoración de los 100 años de la sangrienta huelga ferroviaria en Argentina. Un libro muy bien escrito porque lo lees y te ubicas en el momento, el lugar político. Y tienen que llamar los compañeros. Al 261-306-8060, antes de las 5 de la tarde. No, antes de las 5 menos cuarto. Claro, sí. Ya hay una llamada de la semana pasada que ha quedado grabada y me dice el operador. Bien. 261-306-8060. Mira, una papa el libro, ¿eh? No, sí, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Además, historia de Mendoza, genial. Entonces, que... también el otro lugar donde comunicarte es facebook.com/tempranoparaimposibles. Le das me gusta a la página, nos mandás un mensaje por ahí también, vale. Y también para ganar el libro hay que escribir o mencionar en audio una pequeña historia de lo posible personal de qué hiciste en algún momento de la lucha del pueblo mendocino, argentino, donde estuviste. Excelente. Hacemos el intermedio de las 4 de la tarde y ya volvemos con Temprano para Imposibles. Carlos, una pregunta. Sí. ¿Dónde está Santiago Maldonado? No está Santiago Maldonado. Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Era un tipo para odiarlo hasta la muerte, pa' quererlo a los gritos con pasión. Algunos ya lo hicieron avenida y otros no quieren tirarle ni un cordón. Este tipo que yo digo no era el viudo de una santa, no era el gil de una torranta. Este tipo era un Don Juan seduciendo multitudes al compás de una marchita que esperaba con corcheas combatir al capital. Ayer cuando Perón era cangallo, un tipo con razón y sin razón, te cantaba al revés las serenatas en pleno día y desde arriba del balcón. El coso era un imán pa'l laburante, un imán especial pa' enloquecer, la brújula falaz de unos aviondos que siempre entraban tarde a la soirée. Era un bombo, una pintada, una foto en el ropero, la campera y la cultura de picar siempre primero, la sonrisa y la gomina y la cancha de Gardel, la pasión y una doctrina que no acaban de leer. Socialista, fascista, populista, todos los istas le cabían de un tirón. Etiquetas para explicar un fato que para el vulgo no precisa explicación. Un católico de hostia prohibida, un milico pacifista y a la vez un tirano al que votaban todos. El yo descamisado de un burgués. Cuántas distintas miradas pa' poderlo interpretar. Montoneros y la vieja burocracia sindical, militantes de las bases y guardianes de algodón. El país era un quilombo, o el país era mejor. Ayer cuando Perón era cangallo, había un tipo muy particular que después de copar Plaza de Mayo sacudió la modorra nacional. Ayer fuimos el odio y el abrazo y hoy somos con razón la sin razón. Mañana cuando truene el escarmiento, verás que en esos vientos navega Juan Perón. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Protégete de las enfermedades de invierno siguiendo estos consejos. Lactancia y calendario de vacunación completo para tus hijos. Lávate las manos varias veces al día. Cúbrite con el interior del codo al estornudar o toser. Ventila los ambientes, no fumes y menos cerca de los niños. No compartas mate, vasos ni cubiertos. Y ante fiebre superior a 38 grados, acudí a tu centro de salud. Ingresá en salud.mendoza.gov.ar y agendá el centro de salud más cercano a tu domicilio. Gobierno de Mendoza. ¿Te invitaron a un asado y querés quedar bien? Te tengo la solución. Tómate un vino y vení

Estamos sorteando el libro, Augusto, se llama... Banderas, Balas y Rosas, de Rubén Lloveras, un autor mendocino. Comunicate con nosotros, 261-306-8060, por WhatsApp, por SMS, o en facebook.com/tempranoparaimposibles. Ignacio Cebrián es un destacado científico mendocino, aparte de corresponsable de Temprano para Imposibles. Nacho, ¿tenemos columna de ciencia hoy? Sí, tenemos columna porque ha sido una semana, semana de premios Nobel, la cual ha estado hegemonizada principalmente por premiados estadounidenses, como suele suceder en estas materias y en estos premios. El primero que salió fue el lunes, el premio Nobel de Medicina, uh-huh. Que se entregó a tres científicos estadounidenses, Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Michael Young, por sus descubrimientos de los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Esto es lo que comúnmente se llama el reloj biológico que tienen todos los seres vivos en nuestro planeta. Los ganadores del Nobel usaron como modelo de estudio la mosca de la fruta y pudieron aislar el gen que controla el ritmo biológico. De esta manera mostraron que dicho gen tiene una proteína que se acumula en la célula durante la noche y luego se degrada durante el día. Destacando la importancia de estos estudios a nivel, digamos, biológico y molecular, la importancia de un apropiado sueño, de la gran importancia que tiene el sueño. El segundo Nobel en caer esta semana corresponde al Nobel de Física, nuevamente para tres estadounidenses: Rainer Wesch, que en verdad nació en Alemania pero trabaja en Estados Unidos, y Barry Barish y Kip Thorne. Bueno, fueron galardonados por sus investigaciones sobre el llamado ritmo del universo y sus contribuciones al detector LIGO. ¿Qué significa esto? Bueno, había hace media década atrás, Albert Einstein había predicho las ondas gravitacionales que había descrito en aquel momento como la música, como una música que se detectaba, y gracias a una tecnología llamada LIGO, que sus siglas refieren al Observatorio de Ondas Gravitacionales, por interferometría láser, pudieron detectar la vibración que llegó a nuestro planeta, que pudo ser captada, que esta vibración provenía del choque de dos agujeros negros que ocurrió hace unos 1.300 millones de años, y que es realmente una prometedora revolución de la astrofísica. Finalmente, el tercer premio en materia científica se entregó al Nobel de Química, nuevamente a tres investigadores que desarrollaron, el Nobel de Química a tres investigadores, en este caso un escocés, Richard Anderson, un alemán, Joachim Frank, y un suizo de apellido Dubochet, por sus investigaciones para desarrollar la criomicroscopía electrónica, la cual permite la determinación estructural en alta resolución de biomoléculas en soluciones, un método que la verdad ha llevado a la bioquímica a una nueva era. De esta forma, los investigadores ahora pueden congelar biomoléculas y visualizar procesos que no se habían visto nunca antes, algo completamente decisivo para el entendimiento básico de la química de la vida y el desarrollo de nuevas medicinas. Así que bueno, todos estos premios se llevaron una dotación de 9 millones de coronas suecas, algo así como 1,1 millón de dólares, que se reparten entre los galardonados, en cada disciplina, por supuesto, este monto. Y este año la Fundación Nobel aumentó el monto de sus distinciones por primera vez en 5 años. Así que, bueno, estas son las novedades que han atravesado el mundo científico por estos días. Bien, muy interesante el tema del ritmo. El ritmo circadiano, sí. Muy interesante, y además nosotros tenemos en nuestro instituto una investigadora que trabaja puntualmente en eso, Estela Muñoz, que además es la vicedirectora del instituto, y que hace un par de meses o semanas, no recuerdo bien, uno de los nobeles estuvo por acá. No me digas. Sí, estuvo ¿En Mendoza? En un curso, no recuerdo si en un curso o en un congreso, uh-huh. en Argentina. No en Mendoza puntualmente, y bueno, interesante, digamos, esta distinción en un tipo de ciencia que de alguna forma había quedado un poco más olvidada, pero que es absolutamente trascendental entender para la vida diaria de cualquier persona, de cómo controla el cuerpo esa actividad basal que hay durante la noche, y cuán necesaria es para poder tener una actividad y una psiquis normal durante el día. Claro. No por algo, muchas torturas en la historia tienen que ver con la privación del sueño. Y aparte está muy alterado hoy con la tecnología, y no solamente en las mayores, un poco menos, pero en los jóvenes y en los niños, son 2-3 de la mañana con las tablets, con los celulares, con la televisión, y eso altera la producción de serotonina y todo lo demás. O sea, cuando vos tenés que empezar a dormir, mientras haya luz, no se van, vas alterando ese reloj biológico. Claro, y no solamente esto tiene que ver con la... Es muy interesante porque hay una conexión real entre los seres vivos y el planeta. Claro. Es decir, que no, esa falta de sueño no se suple durmiendo en cualquier momento. Hay que dormir durante la noche. Sí. Claro. Y porque está conectado, digamos, la luz con el ritmo de nuestro cuerpo. Igual a mí me gustó más lo de la música del universo. Pensar esto de que es la música de dos agujeros negros que hace tantísimo tiempo chocaron, ¿no? Ahora es impresionante cómo qué cabeza tenía ese señor, Albert Einstein, sí. De haber predicho con tanta precisión algo que estaba ocurriendo, y que fueron necesarias más de 4 décadas para demostrarlo empíricamente. Claro. Bueno, muchas veces eso también pone de manifiesto que la genialidad y las ideas no tienen que ver tanto con el acceso a ciertas tecnologías, sino con la necesidad y capacidad de abstracción. Y volviendo a la columna original de Carlos, de esa necesidad de las nuevas generaciones por volver a la lectura, uh-huh. Bueno, esas eran las herramientas y la tecnología que tenían en ese momento, la lectura y la reflexión. Sí. Así que, bueno, un llamado a la lectura y a la reflexión para la sociedad. Impecable como siempre. Lo importante es que sean todos estadounidenses no es problema. El problema es que nos meten en el premio de la paz. Algún estadounidense, especialmente presidente, eso es grave. Que ellos sean, bueno. Bueno, habiendo vinculado los premios Nobel con la necesidad de dormir, que no sea que tengamos pesadillas, sino sueños bonitos. Así que, bueno, vamos a tratar de que sean sueños bonitos. Sueños que mueren por la mañana, ni más ni menos sueños. Sueños de amores, sueños de nada, ni más ni menos sueños. Pensar que salvamos el mundo anoche, pensar. Sueños que duelen cuando se acaban, ni más ni menos sueño vos. Sueño mi cuento, sueño tu cama, ni más ni menos sueños. Pensar, veía todo tan claro anoche. Seguimos en Temprano para Imposibles hasta las 5 de la tarde. Les propongo que nos aventuremos a escuchar lo que yo considero una de las investigaciones sociológicas más trascendentes de los últimos tiempos. Randall López y sus entrevistas. ¿Perros van entonces al cielo? Perdón, me equivoqué de copete. Hola, hoy nos proponemos resolver el siguiente dilema. Los argentinos, cuando opinan de política, ¿escuchan lo que se les pregunta? ¿Qué opina de la reciente nominación al Premio Nobel de la Paz a Mauricio Macri por su trabajo en cerrar la grieta? Me parece excelente. ¿Considera justo entonces el nuevo impuesto que se le impondrá a los ciclistas en pos de mejorar la seguridad? Está bien. ¿Qué opina acerca del alarmante dato que se reveló en las últimas horas de que todos los juegos del Parque de Milagro Sala estaban hechos con resina íntegramente hipoalergénica? Que la señora Milagro Sala tiene que estar... La palabra nuestra es encanada, la palabra para ustedes es... Jail, ¿cómo evalúa la magnífica gestión de Mauricio Macri? Me gusta porque se está haciendo justicia contra la otra idiota, porque claro, es una idiota. ¿Qué opina acerca de la acusación, la última acusación que pesa sobre Cristina Kirchner por el robo de 400 ballenas en la zona franca austral? ¿Cree usted que estaba al tanto, Cristina, de este faltante? Pero lo debe haber hecho ella. En las últimas horas se conoció el dato de que en la casa de la dirigente social Milagro Sala habría más de 30 sillas robadas de la municipalidad. ¿Usted cree que deben ser conservadas como prueba o devueltas a la municipalidad? Las dos cosas, o sea, primero tienen que ser justamente, sí, escuché la noticia, conservadas como prueba y después, bueno, sí, también de vuelta. Bien, ¿y qué opina de que todos los animales encontrados en el zoológico de Milagro Sala estaban hechos con resina hipoalergénica? Eso me parece una brutalidad. ¿Qué opina acerca de la medida del diputado de Cambiemos de implementar el chaleco DNI a partir de noviembre? También me parece que es otra de las medidas que, bueno, es para probar. Se trata de un uso de chaleco obligatorio de color fluorescente con los tres números del DNI en pos de bajar la inseguridad que hay en el país. Cuando uno hace siempre más de lo mismo y no da resultados, bueno, hay que cambiar las estrategias y eso es lo que se está tratando de probar y de ver si realmente da resultado. ¿Usaría usted el chaleco? Sí, ¿por qué no? ¿Estaría dispuesto usted entonces a utilizar este chaleco? Si me explican bien de qué se trata, seguramente lo haré. La gente entiende que están mal, pero vamos bien. Mi nombre es Randall López, transmitiendo desde Buenos Aires. ¿Cómo ve la iniciativa del diputado de Cambiemos de techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad? Y puede ser que funcione. Techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad. ¿Apoya esta medida? Sí, no sé, todo lo que sea para bien creo que está positivo y que vale la pena. Techar la avenida Corrientes parece pesar con fuerza cada día más. ¿Qué opina usted al respecto? Y estaría buenísimo porque así cada vez nos acercamos más a todo lo que es mundial, todas las novedades y todo lo que se hizo y se está haciendo y lo que se está programando es para futuro. Ya más de 900 ciudades están techando absolutamente todas sus calles en pos de mejorar la seguridad. ¿Por qué cree que Buenos Aires sigue sin tener un techo en las calles? Y porque la gente no mira eso, mira el bolsillo, quiere pensar de que el Estado le tiene que solucionar todo. ¡Randall! López, techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad. Pues no sé si me... Puede ser buena. Es buena. Me gusta la iniciativa, algo innovador. Techar la avenida Corrientes en pos de mejorar la seguridad. Sí, sí, por supuesto, la seguridad. Lo que pasa es que hay que cambiar todo. Entonces eso lleva tiempo. Porque el que delinque dice que sí, que es normal, porque pasó 12 años haciendo todo eso. Y vio a los de arriba, que también del gobierno hacían lo mismo. Bien, ¿usted colaboraría en techar la avenida Corrientes? Sí, no tengo problema. Dio a conocer el dato de que en los comedores de Pascual Kirchner en Santa Cruz no se servía la comida que se hacía ahí, sino que se pedía a través del sistema delivery. ¿Qué cree que debería hacerse con esta comida? Lo que hacen en Santa Cruz ya es... Pero puntualmente con este comedor. No, evidentemente tiene... Sí, ya... Todo en delivery. Sí se indigna, ¿verdad? Pero, más bien, ¿qué te parece? ¿Cuánta indignación siente por esta noticia? Bastante. Uno lo siente en la comida cuando es dada con amor, ¿no? Faltaba amor en esa comida, ¿verdad? Sí. La situación en Santa Cruz es complicada. Hace algunos días estuvimos allí y hemos podido evidenciar que la gente ya no camina por las veredas, sino que prefiere caminar arriba de los autos. ¿A usted le parece indignante que la Argentina adquiera ya esa modalidad? ¿Por qué causa es que la gente camina arriba? Por la cantidad de delincuencia que hay. Bueno, evidentemente está generalizado en todo el país. ¡Randall! López, en los comedores de Jorge Kirchner, la comida que se servía no estaba preparada en el lugar... ¿Jorge Kirchner? ¿Quién es Jorge? Ah. Usted sabe quién es, sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué piensa que debería ser hecho con este comedor? Sí, la verdad que no, es tremendo, ¿viste? Te vas enterando todos los días cosas nuevas. Sí te indigna, ¿verdad? Estoy muy indignada. ¿Le indigna muchísimo o solamente un poco? No, eso es imperdonable. Desde los años 90 que venimos arrastrando corrupción más corrupción, que es inalcanzable la cifra que nosotros podamos dar porque siempre nos quedamos cortos. Me encantaría poder seguir, pero es emocionante lo que dice. Gracias, ¿eh? Que viva Elisa. Que viva Elisa Carrió. Perdón. Me es muy difícil seguir después de ver esto. Es realmente indignante hasta las lágrimas lo que está pasando. Hemos seguido la ruta del delivery K, lo que pasaba en estos comedores cuya comida era pedida por deliveries, no era cocinada. ¿Era pedida por era delivery? Era pedida en delivery. ¿Está chequeado? Está eso. Absolutamente chequeado. Pueden entrar ahora mismo a la aplicación que usaban, que es pedidosk.com. Ahí, en esa aplicación, es donde se ofrecían las siguientes comidas que se ofrecían en el comedor, que son las siguientes. Sanguchitos Bocio era una de las opciones. Gnocchi Carrió. Flan Quinquenal era el postre más pedido. Amado Budín de Pan, el segundo postre. Tarta de Zanini. Y uno de los platos más caros era pollo a la parrilli. Sí. Lo más llamativo, que una de las entrevistadas muy bien lo indica, el problema real es la falta de amor que había en esta comida. La falta de amor que había en la comida. Cuando uno accedía a la aplicación, la opción agregar más amor no estaba disponible. ¿No? no estaba disponible. A mí me indigna muchísimo. Es absolutamente indignante. Estamos absolutamente indignados. Ya una delegación de Margarita Barrientos está viajando para recuperar ese comedor. Bien. Los primeros comedores recuperados. Y de todos modos, debo indicarte, Roberto, que no es lo único que le está indignando absolutamente a la gente, sino que también hay más. ¿Hay otras indignaciones? Hay otras indignaciones, que es que la Argentina no está cumpliendo del todo con lo que los inversores necesitan para que finalmente venga la lluvia de inversiones. Ah, por eso no venían. Sí. Y la calle ya tiene una opinión formada. A ver. Intentaron desembarcar en el país, pero considerando que los autos se manejan por la izquierda, entonces no pueden hacerlo. ¿Deberíamos corregir esta situación para que las empresas se sientan más seguras y puedan bailar el hula hula del mercado? Seguro, porque cuando hay inseguridad y todos los grupos izquierdistas que vemos en las calles de Buenos Aires son gente que no trabajan, que viven del subsidio del Estado. Realmente, ¿cómo puede ser que hoy están en Pilar, mañana están en el centro de Buenos Aires? Siempre están ahí con su bandera. Realmente, ¿de qué viven esa gente? ¿Me preocupan los grupos que están agitando la gobernabilidad violentamente? Sí. Va camino a Venezuela. No me gusta nada. Están cortando calles. A esta gente por cortar, ¿sabes que le pagan, no? ¿Quién? ¿Quién va a ser? Para mí hay demasiada tolerancia. La democracia en la Argentina hasta el momento ha sido fatal. ¿Cómo hacer para terminar con la rebeldía? Que den palazos. ¿A quiénes? A la gente que protesta por los derechos básicos. Que mirá todo esto, es un caos. ¿Quieren alimentarse? Sí. ¿Las lincheras que están durmiendo en la calle? Sí. Les paga 500 mangos. El proyecto que se enviará para frenar estos ataques vandálicos incluye prohibición de corte de rutas, control de lecturas y reencarcelamiento de feministas. ¿Le parece suficiente o deberían buscarse más medidas? Más cárceles. Control de lecturas y reencarcelamiento de feministas. ¿Le parece que será suficiente o habría que agregar algunas cosas? ¿Vos crees que será posible eso? ¿Es tan ideal? Tan ideal. No, tendrían que hacer más. Parece muy bien que terminen de una vez, que salgan los bomberos. Volvemos. Escuchábamos a Randall López, el personaje de Martín Recchimusi, parte del equipo de humor de Roberto Navarro, censurado en C5N. Otra censura, y bueno, hay motivos para censurarlo. Claro. Se ganó la censura. Escucharon el audio, ¿no? Sí, sí. Es desopilante. Es impresionante. Yo, a ver, es una sensación, te da mucha risa por las ridiculeces que se plantean, pero también te da mucha bronca. A mí me da mucha bronca. ¿Está indignada usted, Virtudes? Está indignada. Pero mucha indignación. Mucha indignación. No se puede creer cómo... Cómo bueno, nos lavan la cabeza, le claro. Hacen decir a la gente cualquier tontería. No, pero es que además es una cosa que tiene que ver con que al tipo que le preguntan, cuando ve una cámara, necesariamente quiere estar de acuerdo con lo que dice la televisión. Eso es lo impresionante. ¿Quién es el asesino? La televisión es el asesino. Claro. Nos están rompiendo la cabeza, digamos, lo decimos hace tiempo, ¿no? En algún momento habrá que estudiar, yo creo que este es el primer estudio serio que se hace al respecto, de los daños a la salud pública que está haciendo este discurso del grupo Clarín y de todos los que controlan la televisión en Argentina, que nos están volviendo locos, porque esos entrevistados es gente loca. Totalmente. Pero además es gente loca y peligrosa, porque tienen un revólver cerca y generan un desastre. Bueno, el culpable es Clarín, el asesino es Clarín, hace tiempo, ¿no? Viene asesinando la democracia desde la época de la salida de la dictadura, ¿no? Cuando se quedó con papel prensa y con toda la comunicación en Argentina, desde entonces nos generan un daño de salud pública, de salud mental, a nivel masivo. Bueno, esto lo demuestra. No solamente es muy graciosa la investigación de Martín Recchimusi, sino que además es una investigación sociológica que yo le asigno la máxima importancia. Totalmente. Creo que nos está diciendo sobre algo que pasa en nuestra sociedad, pasa más en Ciudad de Buenos Aires,

88.1 de tu dial. La Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Temprano para imposibles, todavía queda un rato más. ¿Tenemos mensajes, virtudes? Tenemos mensajes. Una lástima lo de Mariana, una lástima lo de Radio Nacional. Fuerza y todo mi apoyo a los trabajadores de la radio. Se refiere a la entrevista que tuvimos a las 15:30 con Mariana Holguín, trabajadora despedida de Radio Nacional, siendo delegada sindical, cosa que evidentemente viola los fueros sindicales y viola además la posibilidad de hacer buenos medios públicos porque es una excelente periodista. Han violado los fueros de la agrosala del internacional. Claro. Van a violar los caseros. Si hacemos un raconto de todas las violaciones a la ley del gobierno nacional, empezando por nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, derogar leyes por decreto. Vos mencionabas la derogación de la ley de medios. La ley de medios no está derogada, lo que hay son decretos que la vulneran, la violan. En fin, jueces extorsionados, abiertamente extorsionados. En fin, democracia y república, poco y nada en Argentina. Bueno, censura abierta, censura, represión, tenemos un desaparecido. ¿Qué dice acá? Que a las 17 en Crónica habla Milagro Sala. Bueno, están anunciando entonces. Quería decir entonces que el caso de Mariana Holguín que tratábamos se continúa con una carpa que debe estar instalada en estos momentos frente a Radio Nacional reclamando por la libertad y el respeto a los derechos de los trabajadores de esa radio. En nuestra página de Facebook hemos puesto una noticia sobre un tema. La noticia aparece en www.debatemendoza.com.ar y se titula La privatización de la salud empieza en Mendoza. Esta semana el gobernador Cornejo con el ministro de Salud de la Nación inauguró lo que llaman la cobertura universal de salud. En realidad consiste en un dramático cambio de paradigma sobre la atención de la salud. ¿Cómo es hoy? La salud se piensa como un derecho. A ese derecho, bueno, es cierto, accedemos con deficiencia. Los hospitales tienen problemas, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero ahora se nos presenta un cambio de paradigma dramático, que es el siguiente. Cuando un paciente vaya al hospital, la primera pregunta que va a tener que responder es, bueno, ¿y quién paga la cuenta? ¿No es cierto? Es decir, lo que se quiere hacer es que la salud ya no es más un derecho, sino que hay que hacer un relevamiento, un censo, para que cada persona de la Argentina tenga su, lo que en otros países se llama el seguro social, o su identificación de qué nivel de atención de salud le corresponde. Esa es una pérdida brutal de... Es cambiar el paradigma, una pérdida brutal de derechos. Es pasar de considerar la salud como un derecho a pasar a considerar la salud como algo que cada quien se arregla como puede. Entonces, cada quien se arregla como puede y ellos te dicen, a vos que no tenés cómo arreglarte, nosotros te damos un piso básico. Un piso, el piso te dan. Ni la colchoneta, el piso. Bueno, ese es el cambio de paradigma, es decir, es quedarnos sin salud. Y lo presentan con orgullo arrancando desde Mendoza. La verdad que es otra pésima noticia que nos dan en esta semana. Separamos y volvemos con la agenda cultural de este fin de semana. Soy un jilguero de pelo entero. Soy lo que vivo en Callao Río. Soy lo que digo y lo que estimo. Around the world. Soy marinero de puerto en puerto, de cama en cama, de pieza en pieza. Soy lo que quiero. Aventurero es mi king y estoy. Living la vida loca. Nos vamos a la agenda cultural que prepara para nosotros nuestra compañera Celina Peñalosa. Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con la agenda cultural. Hoy, viernes 6 de octubre, tenemos Pantera Cine en el living. Ya saben, pedir la dirección por privado. Un documental de Raúl Peck llamado I'm Not Your Negro. Después seguimos con Viernes de Jazz en la Casa del Contratista a las 22:30 en Almirante Brown 1761 de Chacras de Coria. También contamos con la apertura de La Santa Milonguita a las 21:30 en Necochea 538 de Ciudad y Un Humor de Miércoles que se hace un viernes a las 22 horas en Magdalena Bar, Bolón-sur-Mer y Salta de San Martín. Para el sábado 7... empieza el Mendotaku, la 18ª edición, en la Nave Cultural España y Masa de Ciudad, a las 13 horas, sábado y domingo. Después, las visitas en el Teatro Cajamarca, en España, 1767 de Ciudad, a las 22 horas. Y por supuesto, en el Living, tenemos a las 18 horas, la Fancy Fiera, con música en vivo, tocan los Chocolates Saltarines. No hay que perderse la Fancy Fiera. Después también está el festejo artístico y barrial en el Barrio Cano a las 18 horas en la Plaza del Barrio Cano. Para el domingo 8 de octubre, Te Quiero Hasta la Luna en la Encosala a las 21 horas, Almirante Brown 755 de Godoy Cruz. Otra vez Sopa, Teatro del Taller, Granaderos 1964 de Ciudad a las 21:30. En el Living tenemos Microtango a las 21:30. Y Lágrimas y Risas, a beneficio del comedor Los Peques en el Barrio de la Gloria, a las 20 horas en el Teatro La Comedia San Juan 456 de Ciudad. Y como siempre quiero volver a invitarlos al Patio Cervecero Casa Andante. Estamos en Osami Sur 3098 de Maipú. Y como todos los días me sigo preguntando, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Decía Celina, preguntamos todos dónde está. Gracias, Celina, por la agenda cultural. Sí, Augusto. Quería agregar la agenda cultural que mañana 6 de octubre, hoy 6 de octubre a las 22, tocan los Carcamanes del Amor en el Hard Lomo Rock, allá en la acera, en la calle Sargento Cabral. Muy bien, espectacular. Bueno, es muy linda agenda cultural. De nuevo, gracias, Eli. Entonces, el Patio Cervecero, recuerden, el Living. Saludamos a Julio David Cáceres también, que está comunicado con nosotros vía Facebook. Separamos y venimos con el cierre del programa. Ya redondeando el programa, nos quedaron algunos pendientes. Como todos los viernes, nos quedaron un sinnúmero de pendientes. Pero uno de los pendientes que nos quedó tiene que ver con la agenda cultural, Virtudes. Todo muy lindo, una lástima. Un espectáculo de stand-up que realiza nuestro querido amigo Sacha Barrera Oro. este viernes a las 22 horas en El Julepe. ¿Dónde queda El Julepe, usted sabe? El Julepe es en las calles Arístides 443, atravesando el pasillo misterioso, dice el, ¿qué el mensaje? Prohibió la erótica esa. Qué bueno que se pueda, que se haya reabierto y que se puedan seguir haciendo actividades artísticas, ¿no? Bien. También bueno, tenemos un hecho cultural y histórico. Dentro de los festejos de los 100 años de Violeta Parra, mañana a las 12 frente a la legislatura, de 12 a 16, el grupo Alturas y otro artista chileno y todos aquellos amigos y compañeros que quieran participar frente a la legislatura, o sea, no en la plaza sino frente a la legislatura. Y la primera, la primera hora va a ser para conmemorar los 40 años del pañuelo de las madres. Porque se cumplen mañana 7 de octubre 40 años del pañuelo de las madres. Ahí vamos a explicar la historia de por qué se toma el pañuelo, se adopta el pañuelo como identidad. Y bueno, mañana de 12 a 16 frente a la legislatura va a haber actividad cultural y también qué bueno que no se nos pasó esto, Virtudes. Impresionante. Bien, entonces mañana de 12 a 16, impostergable darse una vuelta por ahí, por frente a la legislatura. Sabemos que tenemos mucha gente oyendo del otro lado, y como hay mucha gente oyendo del otro lado, vamos a pasar el sorteo del libro para el viernes que viene. El libro que se llama, Augusto, Banderas, Balas y Rosas, de Raúl Lloveras, y tiene que ver con la sangrienta huelga ferroviaria argentina que cumplió 100 años, o sea, fue el 25 de septiembre de 1917, y es muy interesante la historia de lucha ferroviaria, que precisamente hoy, 6 de octubre de 1922, se creó la Unión Ferroviaria. Saludos a la Unión Ferroviaria y a los ferroviarios, y como siempre, la sangrienta huelga ferroviaria no es sangrienta por los trabajadores, sino por quienes reprimieron a los trabajadores, ¿no? Y tiene que ver con la editorial. Tiene que ver con la editorial. O sea, con la clase dominante. Con lo que arrancamos. Un tema que no quería que se nos pasara. Esta semana el presidente Macri firmó un decreto mediante el cual constituye una sociedad anónima que se llama Corredores Viales Sociedad Anónima. Papá. Corredores Viales Sociedad Anónima. Y no tiene que ver con el running, digamos. Corredores, no, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con quedarse con todo lo de vialidad nacional, sobre todo con la concesión de las rutas, y asignar sin ningún control, sin ningún control, con absoluta opacidad, sin ninguna transparencia, quién se queda con los peajes, quién se queda con las obras de las rutas, pero ya no vía gestión estatal, sino con una sociedad anónima. Impresionante. Es la privatización de vialidad nacional totalmente. O sea, es el Estado manejado por sus propios dueños, pero sin ningún mecanismo de control. Es decir, institucionalmente hay pocos actos tan corruptos como este. Porque este, ¿de qué se trata? Es decir, ¿por qué no puede hacerlo desde Vialidad Nacional? Ah, porque Vialidad Nacional tiene toda una serie de mecanismos de control, en el sentido de que tiene que llamar a licitación. Es demasiado lento. Claro, es demasiado controlado. Está bien, se puede vulnerar, pueden haber coimas, pueden haber arreglos, sin lugar a duda que pueden haber. Pero mucho más pueden haber si no existen esos procedimientos. Mucho más pueden haber en una sociedad anónima, que los van a ver. Es decir, el señor Macri, que hizo su fortuna siendo la patria contratista, ahora oficializa la patria contratista administrando el presupuesto del Estado, como tal, como patria contratista. Dos cosas. Una, le voy a corregir esto del Estado atendido por sus propios dueños. El Estado somos nosotros. Ellos son los que tienen muchísimo poder en la Argentina y se quieren apropiar del Estado. Por eso el kirchnerismo les jodía tanto y les molesta tanto. La otra... hemos visto también en nuestra provincia cómo esto sucede. Un ejemplo claro de esto que usted acaba de decir, de por qué quieren hacer a un lado a un organismo estatal que simplemente controle, que simplemente vigile ese tipo de situaciones. Lo que pasó con la Ruta 13. La Ruta 13 que va a Uspallata. Esa Ruta 13 de pronto un día apareció con una tranquera. Después resultó que no, que todavía no estaba completado todo el trámite que tenían que hacer, pero quienes se apropian de ese sector de la Ruta 13, lo hacen de hecho primero. Y después esperan los papeles. Nos quedan decenas de temas. Tuvimos muchos casos de censura esta semana. Tratamos la situación de Mariana Holguín, pero tenemos gendarmes en una radio, tenemos ataques a medios opositores, no hablamos sobre la marcha que reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado, que se realizó el domingo pasado, 1 de octubre, al cumplirse los 2 meses. En fin, nos quedaron un sinnúmero de temas, pero bueno, son los temas que nos presenta la realidad cotidiana de los argentinos, que no nos alcanza el tiempo para tratar, pero vos ya te vas dando cuenta que no tenés que hacerle caso a los medios hegemónicos. Hace tiempo que te diste cuenta. Sabemos que hay muchos del otro lado, les agradecemos que hayan estado ahí. Virtudes de la Santa. Muchas gracias. Augusto José Trivella. Muchas gracias por poder expresarme y tirar las ideas. Buenas tardes. Bueno, ahora te pasamos la facturita a la salida. Ignacio Cebrián ya se fue, le agradecemos a Celina Peñalosa, a nuestros amigos Agustín, Teque, Ailín. Ignacio Aguilar, muchas gracias, como siempre. Ignacio, una cosa que no siempre decimos, Ignacio Aguilar, Marcelo Rojas, que hacen de la Mosquitera lo que es, una radio imprescindible de la libertad de expresión en esta Mendoza complicada. Carlos Almenara te saluda, nos encontramos el viernes que viene desde las 15 horas en Temprano para Imposibles por La Mosquitera. Quédate en el dial, que no vas a encontrar nada mejor a lo largo de toda la radio.